¿Estás escuchando voces? Sí, estás escuchando voces. ¿Te tomaste las pastillas? También te las tomaste, no importa. Estás escuchando el programa Escuchando Voces a través de Radio Neta 88.9 FM en Valparaíso. También a través de www.laradioneta.cl. El programa va en vivo los miércoles a las 6 de la tarde y con retransmisión a la 1 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. ¿Estás escuchando voces? La radioneta, no sé, es como, o sea, uno la escucha y como que eso mismo, pero por ahí, la radioneta, no sé. Son las 7, más o menos. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuent parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas. Souvenirs, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai une domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, me souviens, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le Buenas tardes, estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Estamos empezando el programa semanal de los martes a las 7 o más o menos a las 7 de la tarde de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, en la V28, unidad vecinal número 28 de este Valparaíso soleado y ventoso de hoy. Nos acompaña don Francisco Franco, que es vicepresidente de la agrupación Nuevo Barón, del Cerro Barón. ¿Cerro Barón solamente? Cerro Barón solamente, ya. Sí. Don Mario Flores, que es coordinador de una propuesta que vamos a conocer en unos minutos más, y también es representante de Nuevo Barón. Y doña Patricia Beltrán Gacitúa, de Territorio Sur, que nos va a venir a contar las proezas y avances del proyecto de presupuesto participativo que lleva esta Junta de Vecinos, y que ya ha tenido tres sesiones exitosas en Viña del Mar, Quilpué y... No, Villa Alemana y Valparaíso. Villa Alemana y Valparaíso, perdón. Y Viña también, pues. Arriba. Quilpué no. Es Valparaíso, Villa Alemana y Viña. Ah, Valparaíso, Villa Alemana y Viña. Y vamos a partir primero con un dato que nos acaban de llamar del Centro Cultural de la Biblioteca Popular Salvador Allende, del compañero Yuri, que... Perdón, se me perdió, que mañana a las 19 horas, a las 7 de la tarde, será la inauguración del Centro Cultural. Esto queda ubicado en Almirante Montt 131, allá en la subidita hacia el Cerro Concepción, y se hace una convocatoria a todos los que quieran ir a recitar poesía, a cantar guarachas, a contar cuentos, a jugar a sacar la suerte, para que vayan y asistan, y obviamente la gente que quiere compartir el momento con el compañero Yuri y con la gente de Valparaíso. Así que están invitados para la celebración de la inauguración del Centro Cultural de la Biblioteca Popular Salvador Allende en Almirante Montt 131, para mañana a las 7 de la tarde, 19 horas. Y vamos a entrar de lleno al tema que nos convoca, que es que la gente de Nuevo Barón nos explique cuál es la actividad que tienen programada para este mes. Bueno, para este mes tendría que estar don Mario Flores. Sí, don Mario, que tenemos más cerquita. Bueno, para este mes tenemos planificado un debate con los candidatos a senadores y diputados de la Quinta Región Costa. Este debate se denomina Valparaíso al Debate, ¿ya? Y está organizado por nuestra agrupación barrial y la Mesa de Gestión Barrial 5.7 del Cerro La Loma. ¿Ya? Mario, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer con... ¿Van a estar los diputados al mismo tiempo que los senadores o los candidatos? ¿Ah? No, los candidatos a senador, a diputado, tienen un espacio primero, ¿ya?, de una hora aproximadamente, ¿ah?, para contestar las consultas o las preguntas se hayan generado de la ciudadanía. Ajá. ¿Cómo se hacen estas preguntas? Estas preguntas se van a generar a través de un correo electrónico que es debatecosta@gmail.com. debatecosta@gmail.com. Sí. Ahí cada ciudadano puede enviar su pregunta, si quiere específicamente a un candidato. Ya, o si no general. O si no general, para que nosotros reunamos todas las preguntas, ajá, generadas de la ciudadanía y las podamos seleccionar, y porque no queremos también algo muy, muy ofensivo. ¿Ah? ¿Pero qué se le puede preguntar ofensivo a un candidato, por Dios? Pero si somos sumamente benévolos con, claro, los candidatos. Bueno, para evitar, ese va a ser el único filtro, porque repasemos quiénes son los candidatos a senadores y diputados. Senadores yo sé más o menos, pero diputados se me va la lista. A mí también. Senadores: Lavín, Guzmán, Chaguán, Lagos Weber, sí. Pinto. Pinto, Paredes y Angulo. Marín, y se supone que... Sí, no, pues, ¿y Cornejo Marín, se bajó? No, Cornejo es diputado. Ah, Cornejo es diputado, ya. Claro. Ya, y de diputado tenemos a Cornejo, tenemos sí. a la a Godoy. Señora de... Sí. Señora de Castro, usted Godoy, claro que sí. ¿Quién más? Sí. Marín parece diputado. ¿Marín es diputado? Marín, sí. Ya. Está Cornejo. Parece que por ahí no va la cosa. Por ahí va nomás la cosa, no, no hay ninguno. ¿Son no, PC? Y la señora de Castro, que la diputada. ¿Marín va por el PC o no? Por el PRI parece. Por el PRI. Vale. De todas maneras son seis candidatos a senadores y 8 candidatos a diputados. Ya. ¿Ya? ¿Y senadores tendría una hora? Senadores, primero van a ser los diputados. Ah, ok. ¿Ya? Okay. Después va a haber un pequeño break entre para limpiar los ánimos. Para limpiar los ánimos y posteriormente van a estar una hora, es lo que tenemos planificado, pero a lo mejor se extiende un poco, ya. Una hora y media. Hagámoslo todo el día. Bueno. Total. Sí. Bueno, esto se va a generar desde las 6 de la tarde, va a empezar el... Ah, las 6 de la tarde empieza. En el Salón Esmeralda, el miércoles 25 de noviembre. ¿El Salón Esmeralda es en...? En la Intendencia, el cuarto piso. Esmeralda. ¿Hay que pedir invitación? ¿Hay que...? Justamente, nosotros, las inscripciones son a ese... Al correo, al debate, debatecosta@gmail.com. Y nosotros, a las personas que confirmen su asistencia, le vamos a hacer llegar una invitación. Perfecto. ¿Ya? Una invitación formal. ¿Hay que ir de corbata? No, frac, para ¿no? nada. No, es generada por los ciudadanos y para los para ciudadanos. Para los ciudadanos. Claro. ¿Qué otra duda más? ¿Hasta cuándo hay plazo para mandar las preguntas? Hasta el 20. O 20 sea, de noviembre. Sí, el 20, porque el 25... ¿Cuántas preguntas se permiten por persona? Todas las que quieran. Yeah. Lo único que pedimos que se identifiquen y que indiquen a quién representan o si son de alguna... O si son solitos. Si son solos, no hay problema. Pero si representan a una agrupación, perfecto. Sería mejor que lo indicaran. 20 de noviembre, plazo para las preguntas y para las inscripciones también, ¿no? Claro. ¿Qué hay que pedir en la... o sea, cómo se envía la inscripción? Yo quiero participar en este debate. Claro. ¿Nombre y carné? ¿O solo nombre? Sería bueno el nombre y carné, porque ya. Nosotros les vamos a hacer llegar y dónde enviarle la invitación. Una invitación impresa. Claro, física. Va a ser una invitación impresa porque tenemos cupos limitados, son 400 personas que van a poder estar en el... 400 personas más senadores, más candidatos a senadores y más candidatos a diputados. Claro. ¿Tanto cupo tiene ese salón? Sí, lo que pasa es que vamos a ocupar el salón de Esmeralda y la parte del hall también va a ser con una pantalla... Ah, como los partidos de fútbol. Como los partidos de fútbol. Yeah. ¿Ya? Para que esa, porque no, como no van a tener el acceso directo a verlo, pero ahí. Entonces, hay que enviar nombre, RUT, dirección claro. física, para que le envíen la invitación. Hay un cupo de 400 invitaciones para el día 25 de noviembre. Que se va. Perdón. 2009 a las 17, o sea, a las 18, la invitación dice a las 17:30, pero es porque... Así que hay que llegar tempranito para quedar en los primeros lugares del partido. De todas maneras... Repitamos el mail, debatecosta@gmail.com. Claro. Y esto, vamos a hacer un lanzamiento previo a esto, uh-huh. Una conferencia de prensa en el Mirador Barón. Ya. Ya. El 10 de noviembre, a las 10 horas. Acaba de llegar Don Iván de Rementería, que les presento además a la gente de Nuevo Barón. Hola, mucho gusto. El 10 de noviembre, entonces, a las 10 de la mañana, sí, el lanzamiento del debate. Ya, las invitaciones a los candidatos fueron enviadas ya. Uh-huh. Y ese día vamos a tener la confirmación seguramente de todo. Ya. ¿Quiénes son los invitados a esto? Son todos los representantes de distintas organizaciones sociales, junta de vecinos, clubes deportivos, adultos mayores, centros culturales, etcétera. Toda la ciudadanía puede acceder a esto. Una pregunta antes de que vayamos a la pausa musical para que después nos cuenten lo del nuevo varón. ¿Qué expectativas tienen ustedes con el debate? La expectativa es bien simple, que la ciudadanía pregunte a sus candidatos, porque generalmente en la prensa en general o en los debates que son manejados, esto no... ¿Cuándo? Pero si aquí en Chile, ¿cuándo? No son transparentes, digamos. Transparente. Entonces, en este caso, es la ciudadanía que pregunta. Es cierto que nosotros, por la cantidad de preguntas, vamos a seleccionar, pero no seleccionar en forma arbitraria, sino que vamos a juntar las preguntas similares. Una pregunta insidiosa, ustedes no han recibido contestación de ningún candidato aún. Ayer se enviaron las invitaciones. Porque probablemente le van a pedir una cantidad de invitaciones para llevar a su barra. Cinco invitaciones. Eso me parece genial. Cinco por cada comando. Cinco integrantes por cada comando. Van a elegir los más gritones, entonces. Vamos a tratar que no lleven, o sea, la idea es que no lleven ningún instrumento. Claro, ni bandera, ni bandones, nada de eso. O sea, esto lo generan las dos organizaciones sociales, que son el Nuevo Varón y la Mesa de Gestión Barrial 5.7, y por lo tanto los candidatos solamente van a aportar con su presencia y su respuesta a la... Bueno, ahí viene uniformado, claro. Entonces. Claro, quedan con camiseta, pero nada. Me parece. Eso es. Entonces vamos a ir a una pausa musical y después vamos a seguir conversando con la gente de Nuevo Varón para que nos cuenten de su iniciativa ciudadana, aparte ya del tema del debate. Después vamos a conversar con Pati Beltrán y vamos a incorporar a nuestra mesa de conversación a don Iván de Rementería de la Francia. Vamos a escuchar a Laza de Cela con The Lonely Spider. ¿Cómo es la Francia? ¿Lo de Cerro Monsanto? No, podía venir a Francia, digo yo. Lonely Spider waiting in a web, hoping she thank you. pasa es que cada sector ya ha contado con 4 unidades adicionales. No, no sé, solo 5, dependiendo de hay jurisdicciones grandes o más pequeñas. Bien. Así se dividió en 32 partes. Y quedó con el 2.1 y el otro. Claro. No, no sé, yo fui uno de los gestores de esto. Yo hice, en primer lugar, que le cambiaron el nombre al programa. O sea, el programa se llamaba Gerencia de Barrio. Gerencia de Barrio. Bueno, todavía, hasta el día de hoy se... No. El paraíso de nuestro barrio. Sí, no, pero los gerentes de barrio se crean una figura de gerentes de barrio. Claro, esa era la idea. ¿De qué gerente de barrio? O sea, a poner un... Perdón de la sensación. Estamos en vivo, Con las patas arriba de la mesa, Claro, ellos tienen una imagen de gestión que tiene que ver con gerentes, no que la gente sea capaz de gestionar, porque se supone que todos somos menores de edad, no sabemos hacer nada. ¿Sí? Y en ese sentido, el Nuevo Barón ha gestionado desde, al menos este año, ha gestionado en lo que ellos querían, una autogestión, ¿ya? Algo así como 6 ferias. O muestras de diferentes. ¿Ferias de qué? Feria ciudadana, feria de políticas públicas, feria de multicultural de Barón, que fue la primera. Todas localizadas espacialmente en Barón. Especialmente en el Mirador Barón. Nos hemos posicionado en el Mirador Barón. ¿Qué? Nosotros somos la agrupación que tiene cumpleaños, el Cerro Barón cumpleaños. Bandera. ¿Ya? Tenemos bandera y tenemos escudo, ¿ya? Hicimos un concurso para generar la bandera del Cerro Barón y tenemos bandera, ¿ya? El escudo del Barón de Vallenari, que fue don Ambrosio Higgins, ¿a quién se le entregaron esas tierras? No sabía eso, claro. Mira qué bueno. A Ambrosio Higgins se nombró Barón de Vallenaria, entonces le entregaron el sector del Morro, que estaba ubicado al sur de Valparaíso, o sea, al norte de Valparaíso, ¿ya? Y que ahí estaba la fortaleza Barón, o sea, estaba la fortaleza, y eso se pasó a denominar los cerros del Barón, Barón de Vallenaria, ¿ya? Y por eso es el Cerro Barón, que son los cerros del Barón de Vallenares. ¿Sí o no? ¿Y vino alguna vez el señor Ambrosio a refugiarse en sus tierras? No, porque después le quitaron el título nobiliario y lo exiliaron. Así que no conoció nunca sus tierras. Una de las... De los hechos más simbólicos de Barón, aparte obviamente de la iglesia de San Francisco, que se supone que le da el nombre de Pancho al paraíso, es el ascensor, ¿sí? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la situación de, en general, de los ascensores, pero en particular del ascensor Barón? No solamente el ascensor Barón, sino que el ascensor Lechero, que son los dos ascensores que nos permiten una conexión con el plan. Aparte de los colectivos y la, pero son fundamentales para nosotros y están parados y en este momento son un gran estamos haciendo una gran lucha para que ellos vuelvan a funcionar. ¿Cuál es la razón oficial de la detención del ascensor Barón? Es por problemas mecánicos. Problemas mecánicos que falta un repuesto. El repuesto de Alemania tiene que ser repuesto de Alemania y se ha demorado mucho. Pero se vienen caminando. Claro. Además no es rentable. Eso no, yo creo que es que le hacía la pregunta porque se supone que hay toda una gestión en este momento para poner en funcionamiento de nuevo los ascensores, modelos de gestión, modelos de negocio, porque todo esto le lleva a su negocio, ¿sí? La pregunta concreta es si ustedes han sido consultados para alguna cosa. Como agrupación no, pero sí nosotros hemos estamos participando con la agrupación esta de los usuarios de ascensor. Por lo menos están sentados a la mesa. Sí, estamos sentados a la mesa en eso, pero nosotros no hemos sido consultados directamente como agrupación. Y sí es un gran una gran lucha que queremos dar, porque esos dos son fundamentales, esos dos ascensores son fundamentales para la vida de... Pero hay que decir que por lo menos la agrupación ha movido bastante, que se ponen comisiones tanto en el Parlamento como en la misma en el municipio. Sí. Y eso obviamente que por lo menos ha agilizado que el tema se llegue al Ejecutivo de Gobierno, ya que por lo menos están haciendo evaluación, creo yo, están evaluando el costo, aparte que son varios particulares y son municipalizados. Evaluación de cada uno de ellos y el costo de cada uno de ellos. Uh-huh. Las situaciones son diferentes. Yo creo que sabiendo esa realidad, obviamente que ya empezarían a comprar, el Estado pasaría a comprar y ver quién es la administra. Bueno, hasta ahí quedamos, pero por lo menos hacemos mención que la educación ha jugado un papel bastante relevante acá, ¿sí? Y ha hecho que se pongan estas comisiones. Uh-huh. Porque Lecheros hay que hacerlo de nuevo. Claro, la situación es diferente. Claro, Lecheros tiene una situación, el Barón tiene otra situación. Lecheros, el torniquete se lo llevaron para dónde, no. Para la casa del dueño, ¿no? Claro, el Lechero se quemó en la parte de abajo, pero en todo caso lo vendía demasiado caro. ¿Cuánto es caro? No sé, hablaba de 60 y tantos millones de pesos, no sé, algo así, pero ya estaba todo una parte quemada ya. Entonces, así como estaba, el terreno prácticamente. Entonces las situaciones son diferentes, y por eso están evaluando ellos. Hay un plazo, no sé, de 40 días, algo así se hablaba. Yo no sé hasta dónde ya, desde dónde y hasta cuándo. Cuando se expire el plazo. Exactamente. ¿Qué otras batallas se están peleando en Barón? Queremos hacer de Barón una zona típica. No es porque se nos ocurrió, sino uh-huh. que es un sector que tiene... ahí residió Violeta Parra, Pablo Neruda. Yo también. Usted también, ¿ves? Estamos... hay hitos como el mercado de Barón, que están abandonados, ¿ya? Nosotros lo queremos recuperar, ¿ya? Para formar un centro de cultura, una casa de la cultura que no solamente sirva a Barón, sino que a todo el Valparaíso. Mercado Barón está en una plaza que está en la altura. Sí, sí, sí. Me recuerdo que estaba por ahí y tiene una plaza preciosa en el frente y un mirador ahí. Y la verdad es que queremos hacer mención de las cosas relevantes que hemos sacado. Por ejemplo, esto del hecho de ser agruparlos todos con la toda orgánica, que son bastante en Barón. Por lo menos tenemos hoy día, se están ya prontas a entregar, por ejemplo, la Plaza Baxac, que es una plaza que tiene un costo de algo de 30 y tantos millones de pesos. La Plaza Barón, que se está restaurando entera, también tiene un costo algo similar. Igual las calles que se han pavimentado. Todo esto ha sido por la lucha que hemos dado la Unidad hacia las Puertas. Y le hemos dado como agrupación Nuevo Barón. ¿Y esta plata de dónde está saliendo? Del gobierno regional, del gobierno por la regional. Parte técnica municipal. Yeah. Claro, todo eso. Ah, o sea, han tenido buenos éxitos en estas conversaciones, gobierno local. Correcto, claro que sí. No hemos sido, muchas veces los dirigentes junta vecinal creen que la única solución y donde marcan el paso es la zona, solamente la municipalidad. Y no es tan así. No. Claro que sí. Así que por lo menos salió cosas relevantes para... No te voy a hacer una pregunta tonta porque llegué tarde, pero... Pero ¿a quiénes agrupa el Nuevo Barón? Agrupo, por ejemplo, a Junta de Vecinos, Centro Cultural, Club de Adulto Mayor, Club Deportivo, Centro de Madre, Comité Vecinales, Jardín Infantil, Grupos Musicales y... ¿Pero específicamente cuáles? Tenemos dos centros culturales que son fundamentales, la Bruja de la Galaguala y el Centro Cultural Amigo de la Plaza Balsac. Esos son bastante conocidos. ¿Y de Junta de Vecinos cuáles participan? La 4, la 53, que son las que están más... Los que están más activos. Más activos. Claro. Los clubes Cajú, Nelson, etc. Y eso por eso le decía yo, las partes más activas, la 4 y la 53, porque ahí están saliendo la Plaza Balsac, por ejemplo, la 53, y la Plaza Barón, que es de la 4, que yo represento, soy presidente de la Unidad Vecinal. No, era decir que eso hay que marcarlo mucho, ¿no? Porque todo el mundo habla mal de la Junta de Vecinos y es una demostración de que la Junta de Vecinos, si se agrupan, ¿no es cierto?, realmente pueden, como usted decía, la unión hace la fuerza. O sea, realmente empieza a hablar de otra manera frente a las autoridades, tanto municipales, y como bien usted decía, también frente a las regionales y también frente a las nacionales. Vamos a ir a una pausa musical y después vamos a volver con Patricia del Tren Gacitúa, que nos va a contar de los éxitos y bemoles del proyecto de presupuestos participativos que está desarrollando la Junta de Vecinos del Cerro Concepción. Recuerden que estamos en la Radioneta 88.9 FM y en línea en la Radioneta.cl. Y recordamos además de que visiten el sitio web del Cerro Concepción, cerroconcepcion.org, donde esta misma entrevista y este mismo programa va a estar en línea dentro de esta próxima semana, ojalá. Así que nos vamos a una pausa musical con Pumpalus y Favorite Things. Roses with scars on kittens, bright copper kettles, warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Raindrops on roses with se habrían atrevido. ¿Sí? Estamos de vuelta en el noticiario de la unidad vecinal número 28 del Cerro Concepción. Y estamos en la radioneta y estamos en el 88.9 FM ilegales. Y en línea, legalmente, en la radioneta.cl. Y estamos conversando con la gente de Nuevo Barón, con don Francisco Franco. Don Mario Flores. Don Iván de Armentería. Y no por menos al final, Patricia Beltrán. Patricia, ¿cómo va el proyecto de presupuestos participativos? Va bien, pero yo creo que primero hay que contarle a los auditores de qué se trata. Sí. La Junta de Vecinos del Cerro Concepción, en conjunto con otras organizaciones, postuló a un financiamiento de un fondo de proyectos de la Seremi de Gobierno de la Dirección de Organizaciones Sociales, que está destinado a fortalecer a organizaciones de interés público. Y postuló con un proyecto que busca promover el instrumento de los presupuestos participativos en tres comunas, uh-huh. Valparaíso, Viña y Villa Alemana. Nosotros empezamos este proyecto hace un mes y medio y nos ha ido bien en algunas comunas mejor que en otras. Ya hicimos el taller de Valparaíso que buscaba capacitar a dirigentes. Hubo una persona de Nudo Varón, una chica, y fundamentalmente gente de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción y del Cerro Villavista. Poca gente igual para un tema que podría ser muy, muy relevante para promover la participación o una participación más concreta y más potente. Para la comunidad porteña. Nosotros, bueno, todavía este proyecto no se acaba, así que esperamos que en particular aquí los presentes se incorporen en las próximas instancias del proyecto. Pati, una pregunta. ¿Qué antecedente hay en Sudamérica de los presupuestos participativos? Mira, el presupuesto participativo era un instrumento que nace en Porto Alegre, en Brasil, en el año 89-90. Nace promovido por el Partido de los Trabajadores cuando gana el gobierno comunal de Sao Paulo. Y nace, como dice Iván, y lo expone muy bien, como una respuesta a una crisis económica y a una crisis de participación también. O sea, el Partido de los Trabajadores tenía compromisos con sus electores que no podía resolver porque no tenía dinero suficiente, probablemente un municipio quebraba igual que este, y por lo tanto puso el problema del presupuesto participativo. No, del presupuesto municipal en una discusión colectiva, en donde participaron todas las organizaciones o donde se invitó a participar a la comunidad en sus distintas expresiones. Uh-huh. Y eso fue una experiencia muy interesante que dictó escuela, que generó una nueva modalidad de entender la participación asociada a temas relevantes como son los del presupuesto. O sea, aquí no es participar para ir a opinar sobre tal o cual política pública o para ir a tomar un cafecito, sino para decidir en un tema súper crucial e importante como son las lucas. Así como las lucas de la casa son importantes y todos tenemos ganas de participar en la discusión de cómo se gastan, también las lucas de la comuna y del país también son súper trascendentes y deberíamos todos tener derecho a opinar cómo se gastan. Entonces, es el instrumento del presupuesto participativo, para terminar, nace en Brasil, pero se dispersa a otras localidades de Sudamérica, incluso en Europa hay experiencia de presupuesto participativo, y en Chile hace como 5 años se está implementando en 20, 25 comunas, en la quinta región, en Quillota y en San Antonio tienen experiencia participativa, pero hay que decir que son bastante acotadas, porque la gente participa en decidir cómo se gasta una parte del presupuesto municipal que va entre el 1 y el 3%, que no es mucho, pero de todas maneras las experiencias, porque hemos tenido gente de Quillota y de San Antonio en los talleres para contarnos cómo ha sido, relata que son experiencias muy importantes para los dirigentes, por crecedoras, educadoras, empoderadoras, que abren otros caminos. Eso. Muy bien. Don Iván de Armentería tiene algo que agregar. No, la importancia de los presupuestos participativos es la siguiente. la democracia como nosotros la entendemos arranca como un problema presupuestario. O sea, la democracia como nosotros la entendemos es la democracia parlamentaria, y ese es un invento que comienza en Europa, qué sé yo, a partir de 1500, 1600, ¿no? Aparecen los primeros parlamentos y es el lugar donde el pueblo discute con el rey cuáles son los impuestos que el pueblo acepta pagar. Y además de eso, define, porque el rey le tenía gustos muy exquisitos, ¿no? Define en qué se va a gastar la plata. Ese es el origen de nuestra institución parlamentaria. Tanto es así que la misión fundamental de nuestro Congreso Nacional es todos los años precisamente aprobar el presupuesto nacional, que consiste en aprobar cuáles son los impuestos que se pagan y aprobar, ¿no es cierto?, en qué se va a gastar la plata. Esa es la importancia de desarrollar como instrumento de participación el tema de los presupuestos participativos. Y un ganchito. Aquí en la quinta región, o en la región Valparaíso ahora, hay dos municipios que tienen presupuesto participativo. Ustedes saben que a nivel municipal la participación se supone que está garantizada por los consejos económicos sociales, los famosos CESCO. Ahora, los CESCO no sirven absolutamente para nada porque, claro, como tienen un carácter meramente consultivo, ¿no? Pura opinión, y además usted puede dar cualquier opinión y la autoridad municipal hace lo que le da la real gana, porque además está autorizado a hacerlo. Entonces, lo interesante es que estos dos municipios que tienen presupuestos participativos, una de sus características es que no funcionan los CESCO. San Antonio y Quillota, ¿no? San Antonio y Quillota. Y no lo estoy diciendo como pelambre, o sea, yo creo que no funcionan los CESCO porque precisamente es un espacio más participativo, ¿no? De los vecinos es precisamente los presupuestos participativos. Vecinos, ¿y de cuál es el procedimiento para? Porque esto no es una cosa institucional, no es un decreto ley, no es una cosa. Esto es discreción del alcalde, sí, básicamente. ¿Cómo se puede presionar o cómo lo ha hecho San Antonio y Quillota para convencer a su alcalde de que permita esta instancia de participación ciudadana? Mira, las experiencias son distintas. Hay en algunos casos, en algunos municipios de Santiago, por ejemplo, en donde esta cosa se empezó a desarrollar en primer lugar, fueron algunas instituciones de la sociedad civil los que llegaron con la propuesta al alcalde y se lo convencieron a propósito de que efectivamente un instrumento, o sea, además de las ventajas que ofrece a la comunidad, para el propio alcalde y para el municipio es muy legitimador. Porque en realidad, con una inversión bastante baja, así como se da en la práctica, puede abrir ahí un espacio de participación inédito, digamos, que efectivamente le favorece, lo acerca a los dirigentes, se produce este acercamiento entre este monstruo que es el municipio y la comunidad, y un acercamiento bastante constructivo. En el caso de Quillota y de San Antonio, el de San Antonio no estoy muy clara, pero sí el de Quillota, tiene que ver con que la Dideco se entusiasma, la Dideco Buena Capacitación X de una agencia de cooperación internacional, y conoce este instrumento y le parece interesante y se lo comenta a su alcalde. Bueno, y ahí en particular tenemos un alcalde que es bastante innovador, digamos, y entretenido. Entonces él rápidamente, y pillo además, inteligente, rápidamente ve que esto puede ser sobre interesante. Todo si no, él está de alcalde de... Sí, pues ¿qué es la Dideco para ti? La Dideco es la Directora de Desarrollo Comunitario. La Dirección de Desarrollo. Sí, pues en el caso de ella que me dice que... ¿Quién es la Dideco acá en Valparaíso? La Dirección de... no sé, ¿quién la tiene ahora en este nuevo...? Así tan relevante, ¿no? De que nos acordamos inmediatamente el nombre. Es que como es una administración nueva en el caso de... La Margarita... Pero por ahí no está. No, ni idea. Bueno, pero el tema ahí es... yo creo en el caso de las comunas que estamos trabajando ahora, que es Valparaíso, Viña y Villa Alemana, lo que hay que hacer en realidad es que los dirigentes se encanten con esto, le vean el potencial que tiene y lo comiencen a demandar primero a sus concejales y a su alcalde, de manera, o sea, bueno, ahí siempre estamos recomendando que se les sugiera, ¿no? Que se lo que se, claro, porque finalmente si no... Nada, pegarle en la mesa. O sea, no, porque si estuviéramos en condiciones de pegar en la mesa, habríamos pegado por hartas cosas ya antes, pero la verdad es que no estamos en condiciones. Entonces, así como en la que estamos, yo creo que es mucho más conveniente que establezcamos ahí un trabajo de seducción. Amparados además en que es una herramienta igual poderosa, digamos. Yo creo que no estamos vendiendo un cuento, que efectivamente es una herramienta con mucho potencial y es de toda razonabilidad, digamos, instalarla. Entonces no debería costar tanto. No, yo soy un plan piloto, el Servicio Nacional de Salud, sí, pues, a los diferentes consejos locales de salud. Y a los diferentes consejos de desarrollo. Sí. Sabe que cada consultorio, de los 13 que hay acá, cada consultorio tiene su consejo local de salud. Y tiró 1 millón para cada uno. El 14 millones de pesos. Sí, la manera de resolverlo no fue muy atractiva en realidad. No, porque tenía, claro, porque así como repartir 1 millón para cada uno es como meque, pero hubo ahí un intento. Y en otras regiones, ¿sabe que en Talcahuano y en el sur, por ejemplo, tienen este tema del presupuesto participativos en salud y les funciona súper bien, mucho mejor de lo que funciona acá? Aquí se implementó de manera bien errática, en realidad. Sí. Pero eso es. Pero fue una primera experiencia. Sí. Eso es, así que les contamos a los dirigentes de Barón que están acá para que todavía nos quedan instancias en este proyecto. El 16 de noviembre, que es un día lunes, acá en el cerro vamos a hacer un encuentro en donde vienen dirigentes de Villa Alemana, de Viña y los de acá, de Valparaíso, y justamente lo que vamos a hablar, más allá de entregar información de capacitación, es ponernos de acuerdo en cuáles son las mejores estrategias para llegar a los municipios, porque como esto depende de la voluntad del alcalde y del consejo, hay que ganarse la voluntad del alcalde y del consejo. Entonces, la idea es conversar un poco eso, y eso es el lunes 16. A las 7 de la tarde les vamos a enviar la invitación, porque nos trajimos el correo. Para que nos acompañe, porque está interesante, está participando gente interesante. Sí, sí. Y a fin de mes vamos a hacer un seminario y ahí esperamos traer a los alcaldes que tienen presupuestos participativos como a lo mejor algún otro funcionario. Además, una cosa que quiero destacar es que los equipos de trabajo están conformados por vecinos y gente de la zona. No es de estas fórmulas traídas desde Santiago o de la Cochinchina, ¿no? Bueno, a pesar de que es una emulación de un proyecto de Brasil. Pero de la Cochinchina sí aceptamos, Santiago. Sí, pues ahí está la Junta de Vecinos número 28 como la titular, y hay otras organizaciones que están, ajá, secundando de atrás, y nosotros haciendo un poco la coordinación, la asistencia técnica. Muchas gracias, doña Patricia Beltrán. Antes que me cortes, quiero... Perdón, pero es que tú empezaste a alejarte del micrófono. ¿Cómo está la Patricia? Claro. Claro, si me ponen en eso, claro, me esfuerzo. No, otra cosa que quería comentarles también a los dirigentes que están acá, y si alguien escuchándonos hay, que la Junta de Vecinos del Cerro Concepciones también está empeñada en otro proyecto, que no es un proyecto institucional ni un proyecto con plata, sino que es una iniciativa. Y es generar ahí un espacio de encuentro, de articulación, de agrupación, así como en Barón, pero más a escala de ciudad. Hay una evaluación compartida de que hay una situación bien de crisis respecto de el desarrollo de Valparaíso en términos urbanos y patrimoniales, y del impacto que han causado las políticas que se han estado implementando en Valparaíso desde la nominación de la UNESCO, por ponerle un horizonte, por digamos, ponerle una fecha nomás. Claro, porque en realidad estamos en una situación de deterioro que es bastante más extensa en el tiempo, pero por ponernos ahí en los últimos periodos. Y lo que queremos es trabajar en algunas instancias de control y seguimiento de políticas públicas, porque nos parece que ya no es posible que haya tanta irresponsabilidad, tanto despilfarro, tanta corrupción, tanta ineficiencia, y que de alguna manera los ciudadanos tienen que decir basta, pero no decir basta desde el sentido común, sino que decir basta con información, con argumentos, de manera bien sólida. Un poco eso es lo que estamos intentando, generar ahí un debate desde ahí, súper constructivamente con la institucionalidad, con el gobierno, porque no nos interesa podernos a nadie, sino que en realidad lo que nos interesa somos nosotros, los ciudadanos, nos interesamos a nosotros mismos. Entonces, como tenemos que hacer cosas para nosotros, y si eso significa en algún momento enfrentarse o tener opiniones divergentes con el gobierno, habrá que tenerlas, digamos, pero no es esa la idea de... Ya, nos estamos juntando todos los lunes a las 6 de la tarde. Está participando por el momento la Junta de Vecinos de acá, del Cerro Concepción, la Junta de Vecinos del Cerro Bellavista, la agrupación Valparaíso Unido, la Corporación Ciudadanos por Valparaíso, la Cooperativa Territorio Sur, y eso. Estamos tratando de sumar más gente, porque de verdad que creemos que es necesario difundir estos temas y además hacer procesos participativos desde ahí también, impulsados por nosotros los ciudadanos, en la misma lógica que ustedes tienen con su debate tan interesante que están promoviendo. Bastante importante saber cuánto se ha gastado de los 75 millones de dólares. Exacto. Tanto el Estado chileno como también el Banco Interamericano de Desarrollo también aportó. Yo he visto como 5 lucas en la calle nomás. ¿No? Y en eso voy a ver cómo se distribuyó eso y cuánto se ha gastado. Y ya cuando, cada 5 años, obviamente que hay que ver que viene la organización de afuera, a ver, cada 5 años, vienen a fiscalizar cómo fue distribuido, qué se ha gastado esa cantidad. ¿Y si vinieran mañana? Si mantiene la calificación, eso, si la tiene o bien la pierde. ¿Y si vinieran mañana, usted qué les diría? Si le preguntan a usted. Lo que estamos hablando acá, pues, que la poca información que tenemos. Y en eso yo comparto la... Y tenemos que estar en esa habitación que lo hace la compañera acá. Compañera Patriz, don Iván de Rementería quería agregar algo. Sí, no, o sea, hacerle una pregunta al señor Franco y al señor Flores. Dígame, Francisco, ¿no? Francisco, francamente te va a contestar. Sí, después podemos hablar sobre el tema. Sí, sí. Sí, no, pero yo es como cuando me preguntan por mi hermano, o sea, o por qué yo me llamo Iván Convealta, ¿no? Yo digo que yo no me puse el nombre, sino que me lo puso mi papá, así que entonces... Pregúntenle a él. No, mi pregunta es apuntando a los dos elementos de la crisis de Valparaíso, ¿no? Uno es la crisis de Valparaíso Puerto. Es crisis vieja, ¿no? Crisis que además nosotros hemos potenciado porque gracias a la crisis de Valparaíso como puerto, ¿no? Valparaíso se quedó como una ciudad dormitorio vieja, sí. Y usted sabe que la diferencia entre un mueble viejo y una antigüedad es que la compre un anticuario nomás, ¿sí? O sea, y entonces este extraño anticuario que es la UNESCO, porque es la máxima autoridad sobre la cultura a nivel planetario, la educación y la cultura, determinó de que Valparaíso no era un mueble viejo, ¿no? Sino que era una antigüedad, ¿no? Y eso nos dio un gigantesco recurso alternativo, complementario más bien al hecho de ser puerto. Pero el hecho de ser puerto es extraordinario en Valparaíso. O sea, siempre Valparaíso ha sido excepcional, ha sido un gran puerto interoceánico. O sea, Valparaíso era desde que existe como puerto y existe el sistema universal, o sea, desde el descubrimiento de América, no sé si se debe llamar el descubrimiento, pero bueno, desde que los europeos llegaron a invadir aquí, y conste que yo llegué chiquito, así que no tengo nada que ver con los... Valparaíso se convirtió en el gran puerto articulador entre el Atlántico y el Pacífico, ¿sí? O sea, todo lo que venía por el Atlántico llegaba al Paraíso, ahí se desembarcaba, y de ahí venían barcos, ¿no es cierto?, del Pacífico, sea del norte o de la India y China, y marco esto de la India y China, y tomaban aquí la carga o dejaban su carga y a la vez de aquí cruzaba por el estrecho de Magallanes, iba pa Europa, etcétera, etcétera. Esa era por eso Valparaíso era un puerto importante. Eso entró en crisis en definitiva, ¿no es cierto?, con el canal de Panamá, ¿sí? Coincidente con el canal de Panamá, nosotros nos convertimos en un importantísimo puerto de interfase, porque se construyó el ferrocarril que une Valparaíso con Buenos Aires, ¿sí? Que ahorraba toda la vuelta por abajo, y no tan solo la vuelta que era larguita, sino que era muy peligrosa, ¿no? ¿No? Nosotros tenemos toda una memoria de todas las cosas que pasaban, no tan solo en el Cabo de Hornos, sino el Golfo de Penas, por ejemplo. Grandes naufragios, grandes tragedias, etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos convertimos en un gran puerto de interfase, ¿no? O sea, entre el transporte ferrocarril y Hoy día, ¿qué sucede? Hoy día sucede que la locomotora económica del mundo tiene dos patas, ¿sí? Son China y la India. Y nosotros somos el gran puerto que une el Pacífico Sur con el Atlántico Sur. Siempre y cuando existe un ferrocarril entre Buenos Aires y Valparaíso. Nosotros en este momento movemos unos 8 millones de toneladas, hemos llegado a mover 12 millones de toneladas, ¿sí? Podríamos mover fácilmente 15 millones de toneladas, pero Valparaíso podría mover 25 millones de toneladas, ¿no es cierto?, de carga, articulando el... Ese es el gran futuro de Valparaíso, y sobre eso no se discute nada. Estamos aceptando, insisto, que el corredor bioceánico sea un corredor, ¿no es cierto?, de Arica y Iquique con la costa atlántica de América. Que el puerto más cercano entre Arica y Iquique, por allá arriba, es a 4.000 kilómetros, y nosotros de aquí a Buenos Aires estamos a 1.000 kilómetros. Esa es nuestra gran ventaja. Y nadie discute eso aquí en Valparaíso. Eso me parece. Pero ¿cuáles son las razones para no discutir eso? Porque obviamente los intereses que se imponen, ¿no es cierto?, son los que quieren que Arica e Iquique sean los grandes articuladores, ¿no es cierto?, de planetarios. O sea, o sea, los porteños no son capaces de defender su, ¿no es cierto?, su prioridad, el hecho del ferrocarril, todo lo, bueno, porque además hay otros intereses, pues obviamente todo lo que va por arriba no es por ferrocarril, sino transporte terrestre, igual que lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Pero frente a un precio del petróleo que pasó de 15 dólares el barril y se ha estabilizado en 60 dólares, y probablemente puede llegar fácilmente a 100 dólares, uh-huh, el transporte ferrocarril siempre va a ser el transporte más barato del futuro, el más barato, ¿sí? Entonces, yo creo que hay muchos intereses que no es el caso. Claro, lo que a mí me preocupa, como porteño, es que los porteños nunca discutamos esto. Esto no está en ninguna mesa de debate. Nadie sale a... Y por eso, el otro tema, se puede construir un mall en la zona de expansión del puerto. Exacto. Está tan claro que a nadie le interesa, y que hay intereses claros que no quieren que Valparaíso se desarrolle como puerto, que continúe su eso, que son capaces de utilizar la zona de expansión del puerto para instalar un mall. Y de ahí entró al otro tema. El otro tema era esto de que nos quedamos en un puerto viejo. Valparaíso tiene la peculiaridad planetaria de ser la única ciudad de este tamaño que no ha crecido en los últimos 40 años, ¿no? Y a nadie le llama la atención. O sea, yo, uh-huh, cuando digo estas cosas, y todo el mundo me queda mirando, este señor dice una cosa muy rara. En marciano. No, en marciano, no. En marciano somos nosotros los porteños que no somos capaces de discutir por qué Valparaíso tiene la misma población hace 40 o más años, ¿sí? La misma cantidad de población, alrededor de 300.000 habitantes. Gracias a eso nos quedamos viejos. O sea, no hubo construcción de edificios, uh-huh, y todo lo demás. Y ahora todo el mundo le dio por construir edificios. ¿Y para qué vive quién? No, para que viva no sé quién. Yo tampoco sé quién. Yo lo que estoy viendo, vida, mucho, pues, edificio vacío, entre paréntesis. Sí, porque que tiene que ver con estas burbujas, ¿no? Pero ese es otro cuento. Uh-huh. Y el riesgo que nosotros tenemos en este momento es que por construir... Es que no es otro cuento. La verdad es que esos terrenos prácticamente los compra Santiago, los edificios. Ah, no, sí. Porque Santiago reventó, está a la mitad de la porción del país. Y obviamente que estamos vendiendo nosotros al país hace mucho tiempo. Valparaíso es la... Pero mal vendiendo. Valparaíso es patrimonio, claro, allá. Valparaíso tiene el parlamento acá. Valparaíso tiene las playas. Valparaíso... Y allá en Santiago, como se están ahogando, empiezan a comprar. Bueno, entonces, partamos al tiro de la cuestión, entonces, agarramos la moneda y lo traemos para acá. O sea, estamos quedando sin puerto. Si ya, claro, se vendió y todo eso, la 19 hectáreas que hablaba, no, yo. Pero lo más grave, claro, pero lo más grave en este momento es que por estar construyendo ese edificio nos pueden quitar, entonces, la titularidad de patrimonio. ¿Y cuál ha sido el mensaje? Es que aquí no falta mano de obra. Entonces, obviamente, aquí hemos cesantía. Se había picado el asunto y la gente agarra. Pues como es bastante cesantía y hay que construir edificaciones para que por lo menos aquí ya no haya trabajo para la gente. Pero mi pregunta es para todas las autoridades que se han llenado la boca diciendo que los cesantes y que por eso vamos a construir torres y torres, claro, es ¿cuántas personas, ¿cómo?, se han quedado, claro, con trabajo después de eso? Ah, no, y durante la, claro, construcción tampoco. Tampoco. Si traen gente de Santiago, si la empresa, y las empresas tienen su equipo, o sea, usted me va a decir que una fábrica de automóviles que está instalada en Arica va a llevar trabajadores de aquí para que trabajen allá en Arica, no. Las empresas constructoras tienen sus equipos de trabajo y se van moviendo por el país porque, claro, no pueden llevar, ¿no?, con sus equipos. O sea, aquí contratarán el guachimán, claro, el que sirve el café, pero no las más. Las pegas del rato, nada. Claro, las pegas del rato. Claro. O sea, eso es como el tema de los supermercados, o sea, y de los malls, ¿no? Eso es lo que termina destruyendo, ¿no es cierto?, el pequeño comercio y generando más desempleo, ¿no? Pero más empleo. La pregunta, antes de irnos a una pausa musical, es ¿cómo hacemos de para golpearle la mesa en estas conversaciones a las autoridades que usan y reusan este argumento? Porque ese es el argumento de eso, ese es el argumento del señor Castro para haber firmado el tema de Mall Plaza, ese es el argumento del señor Castro para haber firmado el papelito de la chilena tabaco. ¿Cómo los enfrentamos? Con estos debates. Es que si nosotros no lo tenemos claro, como dirigentes vecinales, ¿cómo nos vamos a oponer? Pues si no lo tenemos claro, al final nos toca agachar, o sea, pues claro, si tenemos es la ciudad que tiene el desempleo más alto de Chile, ¿cómo va a decir yo que no estoy de acuerdo con que construyan edificios y eso da empleo? El asunto es que es mentira que da empleo, y es claramente mentira, y ellos saben que es mentira, ¿sí? Sí, pues por eso tenemos que construir o esa información que nos falta pues, para decir efectivamente, porque nos tienen engrupidos con el tema de los empleos, pero no sabemos exactamente tipo de empleo está creando este nuevo modelo, cuánto está ganando la gente, qué pasa con la seguridad social, qué tan estables son esos empleos, son empleos... Estos 2.500 empleos que genera el Mall Plaza Barón, el futuro Mall Plaza Barón, 2.500 empleos es lo que prometía. ¿Cuántos van a ser empleos seguros? Claro, que no van a tener un contrato por año nomás, o si es que. Ah, pero ¿de dónde eso va a contratar 2.500 personas? Eso es lo que decían. No, ¿de dónde? Si no caen, o sea, ¿cuánta gente contrata el mall en Viña? ¿Cuánto? Ah, no sé. Pues por eso. Esos datos son los que tenemos que saber, y eso es lo que está hablando Patricia. No, dicen mentiras, o sea, tiran así el voleo. No, son 2.500, ¿no? Es como el carabinero. O como el millón de empleos que otro ofrezco. Claro, pero ese es el millón de empleos que tú traes. Sí, un buen cuento. O sea, ¿cómo un millón de empleos si los desempleados no llegan a 700.000 en Chile? Entonces, ¿qué vamos a tener que importar 300.000 para ocupar los 300.000? Pero es que va a echar gente en lampo, por eso. No, y el flujo vehicular. Fíjate que el nuevo varón cada vez es más estrecho. O sea, cualquier accidente que ha venido a España, obviamente, que hoy día, sin todavía edificar lo que tiene que edificarse, ahí en el borde costero. O sea, el nudo va a quedar demasiado estrecho. Y además de eso, Viña está pensando en hacer una carretera por túnel hacia Valparaíso. Que es la vía rápida que sería. Eso de por bajo el mate, ¿sí o qué? Que tiene metido para tener peajes. O sea, están mirando ellos para descongestionar la parte de... O sea, para meter más gente al Paraíso. Claro. Entonces están echando más el nuevo varón. Así que eso es la calidad de vida que vamos a tener, la va a ser, pero... Bueno, con esa visión un poco oscura vamos a seguir conversando a la vuelta de una pausa musical. Vamos a escuchar a Víctor Jara con El Derecho de Vivir en Paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. pasión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la. Ya arranquemos con... Estamos de vuelta en el programa de la Junta de Vecinos, en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Recuerden visitar nuestro sitio web cerroconcepcion.org. Estamos con Don Iván de Rementería, estamos analizando los pormenores del gobierno regional. La pregunta a don Francisco y, Mario. Y don Mario es la siguiente, o sea, ¿por qué el evento que ustedes están planteando se hace en el Salón Esmeralda? Bueno, el Salón de Esmeralda es un espacio público, por lo tanto nosotros necesitamos, todas las organizaciones sociales necesitamos ocupar los espacios públicos. Así lo hemos hecho con el Mirador Barón, que es cierto, se lo solicitamos a la autoridad, por respeto, pero es un espacio que nos pertenece, por lo tanto tenemos que ocuparlo, y así... Es el Salón Esmeralda, el Mirador y otros más que tenemos que posicionarnos de ellos, porque es nuestro y por eso se hace en el Salón Esmeralda. ¿Bien? Me parece muy bien. Bueno, me parece muy bien que se hayan tomado el Mirador, porque les quiero contar de que había un proyecto destinado a semi-privatizar todos los miradores de Valparaíso, ¿sí? O sea, es un modelo de negocio, dicen, ¿no? O sea, entonces yo, cuando me plantean ese modelo de negocio, o sea que si una vecina le quiere vender una limonada a un turista gringo que está sudando ahí en el mes de febrero tomando fotos en el Mirador Barón, no va a poder venderle porque eso está concesionado. No, pues no la va a poder vender. Entonces, ¿cómo los vecinos van a poder vender? Pero ese era el proyecto que era, así que me parece muy correcto. Y lo del Salón Esmeralda me parece muy correcto porque ese es el salón del GORE, del gobierno regional, ¿sí? Supone que ese salón es para que se reúna. Y lo importante ahora del GORE es que recién se ha promulgado una ley, la presidenta ha promulgado una ley que fue aprobada por el Parlamento, y por primera vez los consejeros regionales van a ser directamente elegidos por los ciudadanos de la quinta región, y no indirectamente a través de los concejales, por lo cual no sabemos ni siquiera ni quiénes son los... Eso te iba a preguntar, claro. ¿Quién diablos son los CORE? No, los CORE son el consejo, bueno, sí, no, se parece... Individualmente. Claro. No, son, o sea, Juanito, son un poco, son los premios de consuelo para los que le ha ido mal en los partidos políticos. Okay. ¿No? Claro. No, pero entonces no voy a repetir los nombres para no ganarme problemas personales. Yeah. Pero si tú revisas los nombres, son todos los que no han logrado ser ni diputado, o sea, todos los que no han logrado ser ni intendente, ni gobernador, ni senador, ni diputado, ni alcalde, ni concejal, termina siendo... No son los más inteligentes tampoco, parece. No sé, o los que no tenían más billetes, pero bueno, yeah. Es pelambre mío. Sí, entonces, y son escogidos políticamente, ¿no es cierto?, por un consejo de todos los concejales de... Municipales. Municipales, sí. Ahora, el problema del gobierno regional es que el GORE no corta nada, o sea, perdón, el consejo, sí. Uh-huh. O sea, igual que los sescos, sí. Ahora, hablan harto, discuten harto, tienen comisiones, ¿no? Pero ellos lo único que pueden hacer, ¿no es cierto?, es aprobar el presupuesto que destina el gobierno central, ¿no es cierto?, para que sea gastado por el gobierno regional, y es a iniciativa del intendente, que es el jefe del gobierno regional. En el fondo, ahora, es un poco, entonces, un régimen presidencialista, ¿no? Claro, claro, pero menos, porque no tiene... Bueno, ahora lo que va a suceder es que con la nueva ley el gobierno central le va a transferir competencias al CORE. Al CORE. Pero no es votación directa. Es, siguen, seguirían siendo elegidos por votación directa. Lo principal, ¿no es cierto? Ajá. Las dos cosas más importantes son, en primer lugar, que en la próxima elección general municipal, o sea, en el 2012, junto con los alcaldes y con los concejales, van a ser elegidos los consejos regionales por sufragio universal, directo. Perfecto. Y lo segundo es que a partir de ese momento también, no, desde ahora ya lo podría hacer, el gobierno central puede transferirle competencias, ¿no es cierto?, al gobierno regional, que como lo decía antes, fundamentalmente son competencias sobre el gasto. Y competencias de eso, o sea, decidir en qué gastar, en qué gastar, qué cosa. Pero ¿cómo funciona la dinámica de eso? O sea, hay el intendente tiene una plataforma de proyectos que pone a decisión del CORE. Claro, por supuesto. Funciona muy de manera similar a cómo funciona el Consejo Municipal, o sea. Es bastante relevante porque distribuye todos los dineros de la región, pues. Eso es, o sea, importante. No es menor, la inversión pública. Claro, pero ahí va a haber que dar una lucha porque vuelvo a insistir, o sea, la plata, que hay una parte de plata de todos los ministerios que se gasta a través del CORE. Pero lo importante es que ahora van a haber nuevas transferencias, pero va a haber que luchar por esas transferencias porque eso va a depender de la voluntad de quien sea el próximo presidente de la República que va a estar gobernando en... Ay, ay, ay. Claro. Bueno, pero lo que digo a propósito, que aquí tenemos importantes dirigentes comunales, uh-huh, es que hay que empezar a moverse a propósito de la participación, ¿no es cierto? Estamos nada menos que a 39 días de las elecciones presidenciales. A propósito, hacemos el aviso. A propósito, hacemos el aviso también de que en la Radioneta va a haber un programa especial de elecciones, el mismo día de las elecciones y previo, que va a contar con la presencia, le aprovecho de avisar, don Iván. Va a contar la presencia de Iván de Rementería y que la gente de Vereda Sur y yo mismo, Augusto Gómez, de Deja que Otros Hablen, y de este mismo programa, muchos vecinos también, los dejo invitados si quieren participar en esos días de reflexión. Qué bueno. Porque hay que pensar antes de votar, y si nosotros como medios comunitarios podemos ayudar a que la gente piense, bienvenido sea. Por eso están invitados al debate también. Muchas gracias, muchas gracias. Un lugar especial para realizar su labor ahí en ese evento. Impecable. Impecable. Como radio comunitaria. Muchas gracias. Espacio. Les vamos a cobrar la palabra en cualquier caso y los reinvitamos y les reiteramos la invitación al correo electrónico, a la invitación y las preguntas. debatecosta@gmail.com para enviar sus preguntas con un plazo de hasta el 20 de noviembre. Y también en el mismo correo electrónico debatecosta@gmail.com para solicitar las invitaciones con su nombre, RUT y dirección física, porque se le va a enviar en forma física por correo la invitación. Así que empiecen a escribir ahora mismo, a tipear en el computador. Ese debate va a ser el día 25 de noviembre a las 18 horas en el Salón Esmeralda, uh-huh, cuarto piso de la Intendencia Regional. Perfecto. Calle Melgarejo. Perfecto. Y vamos a tener una sección de una hora APP para los diputados y una hora para los senadores. Y el lanzamiento de este evento va a ser en el Mirador Barón, nuevamente. Ajá. ¿Eh? Otro evento ahí en el este Mirador, día 10. El día 10 a las 10 de la mañana. ¿Con pescado frito? No, lamentablemente, sin pescado frito. Ya hemos tenido dos eventos con pescado frito. Estaba muy bueno por lo demás. Y vamos a seguir con eventos ahí en el Mirador Barón y en la población Centeno, en el anfiteatro. Los felicito y les encargo las empanadas de mariscos para más adelante. Porque sí, están, tienen muy buena mano. Ustedes se pelean a la Adriana que hace los pescados de del Cerro Bellavista, ¿no? Sí. ¿Cuál jibia? ¿Algo más que agregar, señores? Aprovecho de dejarles el micrófono abierto para que ustedes se despiden. O si quieren hacer algún llamado a la misma gente del Cerro Barón que nos escucha. Que se acerquen a nuestra agrupación, uh-huh, a través de los correos que tenemos. Nuevo Barón @gmail.com o difusion@gmail.com y en la sede comunitaria. Es que la próxima reunión, que es el lunes, van a salir diferentes actividades. Claro. Y ahí no sabemos. El lunes a las 7 de la tarde tenemos una reunión en la sede comunitaria, ubicada en la calle Diego Portales. O sea, Diego Good. En la sede comunitaria nueva. Que lo están entregando. Ah, qué bien. Perfecto. Diego Good. Así que eso ha sido el día de hoy, el día... ¿A cuánto estamos hoy día? A 3 de noviembre del 2009, ya son las 20:20 por lo demás, y tenemos que irnos a otras partes, a otras reuniones. Y les damos las gracias por escucharnos en la Radioneta 88.9 FM. Les invitamos a visitar el blog de difusión e información del Cerro Concepción en cerroconcepcion.org. Ahí tienen nuestro mail, se pueden contactar y se pueden además conocer las problemáticas de lo que es vivir en la zona patrimonial más pituca de Valparaíso, según las autoridades. Picado o pituco, en realidad. Así que les damos las gracias por escucharnos. Les recordamos, próximo martes a las 7 de la tarde, de 7 a 8 más o menos, el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción. Así que sigan con la Radioneta y ahora vamos a despedirnos escuchando a Damaso Pérez Prado con Pachuco Bailarín. Said goodbye.